te pide que abras los ojos y mires lo que me guardé. Si tan fácil es, hazlo tú esta vez. Si lo sabes ver, no lo dejes correr. Se han fijado. Esconde.